y le presentó a su hijo llamado Un remanente volverá. ¿Remanente de quién? ¿Volverá de qué? Debido a que el padre del hijo era profeta, el nombre sonaba como un mensaje ominoso de Dios acerca de gente que era llevada en cautiverio. ¿O se trataba de volver a Dios en el sentido de arrepentirse? ¿El verbo volver también conlleva el significado de arrepentimiento? El mensaje de Dios a Acaz era: significa lo que tú hagas que signifique. Arrepiéntete de tus pecados o irás en cautiverio, y del cautiverio regresará un remanente. La decisión es tuya. El mensaje de Dios, ¿cómo abordó la situación del rey? Isaías capítulo 7, versículos 4 al 9. La amenaza de Siria a Israel pasaría y Judá se salvaría. A la vista de Dios, las potencias que a Acaz le parecían enormes volcanes humeantes eran solo dos cabos de tizón que humean. Isaías capítulo 7, versículo 4. No era necesario que Acaz pidiera ayuda a Asiria. Pero para tomar la decisión correcta, Acaz necesitaba confiar en el Señor y en sus promesas. Necesitaba creer para poder permanecer. Isaías capítulo 7, versículo 9. Las palabras creer y permanecer provienen de la misma raíz hebrea, de donde también proviene la palabra verdad, lo que es confiable, y la palabra amén, afirmar lo que es verdadero confiable. Acaz necesitaba estar seguro para asegurarse, necesitaba confiar para ser confiable. Presta atención a la última parte de Isaías capítulo 7, versículo 9. ¿Por qué tener fe y creer son tan importantes para permanecer? ¿Permanecer en qué? Dios te acompañe, mi apreciado. Te espero el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. En esta hermosa mañana doy gracias a Dios porque nos regala un día más y nos permite estudiar su palabra. Quiero invitarte para que me acompañes a estudiar la lección para hoy martes 12 de enero, la cual lleva por título Otra oportunidad, Isaías capítulo 7 versículos 10 al 13. Repasemos: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Isaías capítulo 7 versículo 9. Acaz no respondió al llamado de fe de Isaías. Entonces, misericordiosamente Dios dio otra oportunidad al rey, diciéndole que pidiera una señal, ya sea debajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Isaías capítulo 7, versículo 11. Esta es una de las mayores invitaciones a la fe que se haya dado a un ser humano. A diferente de las loterías o las rifas, Dios no impuso restricciones con letra chica. Dios ni siquiera limitó su oferta a la mitad de su reino, como lo hacían los gobernantes humanos cuando alcanzaban el umbral máximo de su generosidad. Ver Esther capítulo 5 versículo 6, Esther capítulo 7 versículo 2 y Marcos capítulo 6 versículo 23. Estaba dispuesto a vaciar todo el cielo y la tierra para un rey malvado, si tan solo creía. Como señal, Acaz podría haber pedido una montaña de oro, o tantos soldados como granos de arena hay en el Mediterráneo. ¿Por qué respondió Acaz de esa manera? Isaías capítulo 7, versículo 12. A la primera vista, la respuesta de Acaz parece piadosa y respetuosa. No pondría a Dios a prueba,